Hoy tendremos la conferencia número 336, segunda parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene cargada de noticias, hay muchas, y vais a ver que muchas tienen que ver también con lo mismo que presentamos ayer, relacionadas con tema Vaticano, pero no todas. Y vais a ver que estas otras, no todas, algunas de ellas son de las que realmente no tienen desperdicio, como tantas veces debo repetir. Y vais a ver cómo se está preparando el cumplimiento profético para hechos que nosotros venimos anunciando hace años. Pero no porque nos lo inventemos nosotros o recibamos una iluminación especial, sino porque en la palabra de Dios allí lo ponía. Y nosotros lo dijimos mostrándolo. Y ahora todo se va precipitando. Pues vamos directamente a por la primera de estas noticias. Tiene que ver con salud. Advierten de un nuevo riesgo para la salud por trabajar de noche. El análisis contó con la participación de más de 13.000 mujeres en Australia, Canadá, Francia, Alemania y España. Y fue dirigido por la Universidad de Montreal, en Canadá. ¿A qué conclusión llegaron? Pues que trabajar de noche puede tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Grundy afirma que el riesgo podría estar asociado a la hipótesis de que el trabajo nocturno interrumpe el ritmo circadiano e inhibe la secreción de melatonina que puede proteger contra el cáncer. Aún es una hipótesis, no terminan de saber exactamente si es así o no, pero que el resultado sí queda en el sentido de que más facilidad para contraer cáncer de mama. Desde luego, trabajar para la noche o por la noche no era designio divino. Cuando se nos dicen los textos, haz las obras de día, que la noche llega y cuando no se puede obrar. Y desde luego, estas palabras tenían gran sabiduría y que iban mucho más allá del típico concepto que podemos pensar a nivel profético. Bien, mientras esto es noticia, hay también esta otra. Casi 10 millones de personas morirán de cáncer este año. El nuevo informe de la OMS analizó la incidencia de 36 tipos de cáncer en 185 países. Fijaos qué cantidades tan impresionantes de personas mueren por cáncer. Y bien, ahora vamos al apartado La creación de Dios con algo bastante sorprendente. Confirman que las plantas sienten dolor y lo comparten. Un experimento ha recogido la reacción ante el daño causado a sus hojas. Bien, sienten dolor. No sabemos si ellas se quejan, si es un dolor igual que el que siente un otro tipo ya de animal en sí, no un vegetal, pero está claro que hay una serie de reacciones químicas que se producen en consecuencia cuando algo muerde, por ejemplo, una hoja, algún animalito, algún gusano. Vais a ver cómo a través de las imágenes que nos presentan, lo vamos a ver en tres vídeos distintos, es realmente sorprendente. Vais a ver que en el último hay toda una explicación, mientras va surgiendo el vídeo, de todo ese proceso. Yo os he pasado las imágenes para que también lo veáis, si queréis leerlo detenidamente en vuestras casas. Mirad el primero de ellos. Todo muy rápido, parece que apenas pasa nada, ¿verdad? Pues ahora mirad el segundo. Y si aún no termináis de apreciarlo, mirad el tercero. Es sumamente interesante ver cómo se propaga el dolor, teóricamente, a través de la planta, a través de esas pequeñas venas que parece que tienen las hojas. Pero claro, esto lleva también a algunas personas a un exceso en comentario al respecto. Y es que, uy, pues ahora tampoco podemos comer vegetales, porque si cada vez que comemos un vegetal pasa algo así, estamos causando daño. Por tanto, ya no podemos comer nada. Desde luego, las personas dadas a extremos llegan a conclusiones totalmente fatales. Dios dio una dieta al hombre, vegetariana, por algo era. Por tanto, evidentemente este tipo de plantas, o en general las plantas, no pueden tener esa capacidad de dolor que tiene exactamente un animal. ¿Por qué? ¿Creéis que Dios, que hizo todo perfecto, dio a comer a la gente, al ser humano, a Adán, Eva en un principio y sus descendientes, lo vegetal, si eso hubiese causado muerte, daño atroz? Evidentemente no. Otra cosa es que a partir del pecado la situación cambiara, pero aún y así se le siguió dando vegetales a comer al ser humano. Con lo cual no lleguemos a extremos porque podemos caer en despropósitos totalmente. Pero sí que es cierto que hay un tipo de reacción que debe servir también para que la planta cause a su vez algún tipo de defensa. Si puede, claro. Ni se cortarían árboles para hacer lo necesario, ni se comería. ¿Qué te vas a comer, una piedra? ¿Entendéis? Cuidado con los extremos. Y atención a esta otra porque es sumamente curiosa. Hallan un extraño pez de enorme boca en las aguas profundas de Hawái. Esta clase de peces es capaz de engullir una presa mayor que ellos gracias a su mandíbula inferior parecida a la bolsa de un pelícano. Aquí veis la imagen, ¿verdad? Pues estad atentos porque cuando veáis el vídeo os vais a sorprender mucho. Este es el animal en cuestión. ¿Es siempre así? Durante un momento lo vais a ver igual. Después sucede algo curioso. Yeah, there's something dark over to the left hand side, sort of in the center. It's moving along there. This thing here. Can we take a look at that? What is that? Oh, wow. Looks like a Muppet. What are you? What is it's that? It's like a, huh. Oh, it's a it's fish. Defensive. Oh, it's in the water column, isn't that's that a fish? It what? I don't know. What? Wow. It looks like it, eh? Is it engorged or is it like that? Is it mad? Yeah. Touch it. Is it just... Look! Oh, oh my God! Look at that! Oh my goodness! Wow. Look at his little oh face! God. He's got like googly eyes. I think he ate too much. Yeah. What? He's full. Wow. Wow. We really ticked him off. Uh-oh. Oh, oh, he's oh, wow. Oh, what? What? Oh, those looks like the gill arches. I have the gill. Some kind of what whoa. Is it? Wow. It just got so big. It's all bladder. Oh my God. That's his defense. Like, let me blow yeah. up so I can show oh him how big I am. Incredible. Wow. Yep, he's doing the shake. Oh, it's a oh, oh my God. Yes. Is that a gopher eel then? Wow. Yes. I think so, yeah. That is crazy. That was awesome. That was awesome. What a way to end the watch, right? Yeah, exactly. Bye. It's amazing. Ya habéis visto, impresionante, ¿eh? Tan ancho en un principio, con una colita, y llega el momento en que después de abrir la boca, que todos quedan maravillados, hace una transformación rapidísima sobre su propio cuerpo y se convierte prácticamente como si fuera una serpiente marina, un tipo anguila, y se va rápidamente. Esto, desde luego, tendría que hacer pensar a las personas. ¿Qué capacidad llega a tener la evolución por sí misma para que un animalito sea capaz de inventarse el poder generar en su cuerpo un tipo de transformación de este tipo? A nadie se le ocurre pensar que eso es un absurdo absoluto. ¿No vemos en esto algo tan bien hecho que por más millones de años que le pongas a un animalito y a sus parientes ancestrales, eso jamás puede producirse? Aquí hay un diseño perfecto. Aquí hay creación de Dios. Extraña, sorprendente, pero creación de Dios. ¿Cuántas veces podemos maravillarnos del cuerpo humano? ¿Cuántas veces podemos maravillarnos de los animales, de las especies vegetales, de tantísimas cosas más, de leyes físicas, químicas? ¿Y pensamos en la evolución como algo cierto? Si solo analizándolo fríamente uno se da cuenta que esto no cuadra. Pero claro, es más fácil aceptar estas cosas de teorías que pululan que no la verdad. Ya estuvimos mostrando de dónde salía la teoría de la evolución, a quién estaba vinculado. Pero si Dios quiere, algún día dedicaremos aún más apartado a ello. Desde luego, nada que ver con la verdad, por supuesto. Pero ha cautivado al mundo entero, prácticamente. Bien, nos adentramos ahora en noticias ya de lleno en sí. Y empezamos por una en Europa, concretamente en Holanda, que ya hemos de relacionar con lo que presentamos ayer. Más de lo mismo, limpieza moral. La mitad de obispos de Holanda estarían relacionados a casos de abuso, señala informe. Un informe dado a conocer por un diario de Holanda señala que alrededor de la mitad de los obispos del país europeo, entre 1945 y 2010, tendrían algún vínculo con casos de abusos contra menores. El sábado 15 de septiembre, el diario NRC Handelsblad indicó que en ese lapso de tiempo, 4 obispos abusaron de menores, mientras que otros 16 permitieron la transferencia de sacerdotes pedófilos que podrían haber abusado de nuevas víctimas en otras parroquias. En los años que abarca el informe, Holanda tenía 39 obispos. Al respecto, una vocera de la Iglesia en Holanda dijo que los obispos no actuaron con el cuidado suficiente al momento de transferir sacerdotes. En declaraciones a AFP, la vocera señaló que la mayoría de los clérigos acusados en el informe ya están muertos. Por tanto, todo esto llega, pues digamos, con un poco de retraso, ¿no? Pero una vez más, se muestran casos continuamente. Y que, claro, a partir de esos momentos se tomaron ya medidas para que estas cosas no acontecieran más. Empezó la purga. Empezó no solo purga, sino el cambio hacia otra nueva moralidad bien implantada, como siempre. El informe publicado el sábado señala que serían unos 20.000 menores los abusados en instituciones católicas en el país en un lapso de 45 años. Los abusadores serían 800 entre clérigos, religiosos y laicos. ¡Qué asco! Y bien, ahora noticias sobre crisis, y vaya tanda. Trump ordena la imposición de aranceles a China por valor de 200.000 millones. Fijaos, esa tensión entre estos países la que puede generar de crisis a nivel total. Trump dice esto, ¿y qué sucede? China anuncia nuevos aranceles de 60.000 millones de dólares contra Estados Unidos. ¿Todo queda así? Guerra comercial. Trump sube la apuesta a casi 500.000 millones de dólares si Pekín responde. Y Pekín ha respondido. Con lo cual, ya veis la que se está generando. Y el FMI dice, el intercambio de aranceles entre China y Estados Unidos puede costarle caro a la economía global. Y tan caro. El organismo advirtió sobre los riesgos que acarrea la guerra comercial que se desarrolla entre ambos países. Y claro, van saliendo personas que siguen diciendo esto. Una nueva crisis financiera es inevitable. ¿Cuándo sucederá y qué tan destructiva será? Pues si cogemos alguna de las manifestaciones que hay aquí de alguna persona que se dedica a estas cuestiones financieras, mirad qué nos dicen. El multimillonario inversor estadounidense Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, la mayor firma de fondos de cobertura del mundo, también advirtió que la próxima crisis financiera puede estallar en los siguientes 2 años. Y según él, puede ser mucho más grave que la recesión de hace una década y será más difícil de superar. Pues bien, algo parecido me dijeron a mí. Dalio comparó la situación actual con 1935-1940 y con la crisis anterior, que dio comienzo a la Gran Depresión. Por ello aconsejó a los inversores que tomen una posición defensiva. Anteriormente, el inversionista George Soros también aseveró en mayo de este año que el mundo está amenazado por una inevitable crisis financiera, de la cual Europa sufrirá más que otros. Todo lo que podía salir mal, salió mal, anunció el inversor, quien citó entre las causas de una posible recesión el fortalecimiento del dólar estadounidense frente al euro, la salida de capitales de los mercados emergentes, el colapso del acuerdo nuclear con Irán y la desintegración territorial, refiriéndose al Brexit. Y ya sabéis que cuando habla este señor, con los hilos que llega a mover y para quién trabaja, pues esto pinta mal de verdad. A su vez, el ex primer ministro británico, Gordon Brown, explicó que el mundo está deslizándose hacia una nueva crisis financiera. Y así, una tras otra. El empresario e inversor norteamericano Warren Buffett también apuntó recientemente en una entrevista con CNBC que una nueva crisis es inevitable y la razón es la naturaleza humana, la envidia y la codicia. Y por supuesto que lo que ha dicho es verdad. Pero no termina de especificar. Y esto es por parte de todos, ¿no? Evidentemente son una élite que mueven estas cosas, de las cuales hemos venido tratando en los temas de Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la Tierra que están en sociedades secretas y que trabajan conjuntamente en sus negocios con el Vaticano, tal como hemos mostrado y demostrado tantísimas veces. ¿La gente de abajo cómo es? Pues bueno, tampoco es que la humanidad varíe tanto de estos conceptos. Cada vez vamos a peor, y eso es una evidencia. ¿Cuántas personas se fían ya de políticos, de cualquier partido político, si ven que por todos lados saltan casos de corrupción, sean de una cosa u otra? Pero eso sí, aún nos tienen a todos tan contentos y engañados, y ahora votamos a uno y saldrá otro y este lo va a arreglar todo, y luego al cabo de nada, no, resulta que no, ahora saldrá otro que sí, y continuamente en lo mismo. El ser humano sigue siendo el ser humano, y su tendencia es al mal, y cuando alguno intenta hacer las cosas bien, pues fácil no se lo van a poner, evidentemente. ¿Crisis viene? Pues sí que viene, podéis darlo por seguro. Y bien, ahora noticia para España. Una reyerta a tiros entre dos familias de Navarra se salda con la muerte de un padre y sus dos hijos. Qué barbaridades, ¿eh? Y ahora también sobre España, Vaticano, limpieza moral. Suspenden a sacerdote en España por abusos sexuales cometidos en los años 80. El sacerdote de la diócesis de Astorga, Padre José Manuel Ramos Gordón, ha sido suspendido por 10 años del ejercicio del ministerio sacerdotal en público después de que se probaron que abusó sexualmente de varios alumnos del Colegio Juan 23 en los años 80. ¿Y qué le dicen? Suspendido por 10 años. No dicen que lo apartan de... No, no. Lo suspenden y de aquí 10 años podría volver a la carga, ¿no? A menos en su oficio. Qué cosas. Vamos a las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, que son las que están marcando la pauta de un modo tremendo a nivel mundial y que son los que apuntan de un modo muy definido al retorno de Cristo. Putin asistirá, dice, mañana a las maniobras militares Vostok 2018. Bueno, pues ya asistió. Esto es noticia del 12 de septiembre. Hoy es 24. ¿Y sabéis qué quiere decir esto? Que ha hecho la mayor movilidad de maniobras militares, no solo Rusia, sino también asociados con alguien más, y son China. Unos ejercicios militares inmensos, como nunca prácticamente. ¿Y todo esto para qué? Pues por las tensiones que hay con la OTAN. Estados Unidos también, por supuesto, claro. Una vez más, aún vamos a negar que los versículos finales de Daniel 11 hagan referencia a Rusia y China, justo al fin de los tiempos, levantándose contundentemente contra el mundo occidental también, y habiendo una gran guerra final. ¿Aún hay dudas sobre eso? ¿No estamos viendo cómo todo se va preparando? En fin, hay personas que parece mentira que se lean la palabra de Dios y den unas interpretaciones tan aberrantes a la profecía tan clara. Bueno, esto no es todo. Esto era una noticia que desde luego hacía saltar las alarmas a cualquier conocedor de la profecía bíblica, bien comprendida, por supuesto. Y ahora todos los vientos se están reteniendo. Dios hace que sea así, pero esto se va a soltar. Y durante un tiempo, como vimos ayer, China también cederá, y Rusia, cómo no, al papado. Ya están trabajando de lleno para conseguirlo y lo van a conseguir. Pero al final algo va a cambiar. Volverán a lo de antes. Y el cataclismo será inmenso y llegará hasta la venida de Cristo. Esa es la profecía y eso se va a cumplir. Y cuando veis noticias de este tipo, ya debería haceros pensar que esto está muy cerca. Siria derribó a un avión ruso y mató a 15 militares, pero el Kremlin culpa a Israel y amenaza con responder. Una vez más, Israel también puesta por en medio. Y toda la situación, Siria. Bueno, pues, ¿quién culpa a Israel? El Kremlin, Rusia. ¿Os dais cuenta cómo todo se está moviendo para que los últimos acontecimientos se desarrollen? Los últimos acontecimientos proféticos. Estados Unidos impone nuevas sanciones, mirad a quién, a Rusia y China. Bueno, pues, ¿aún no lo vemos claro? China urge a Estados Unidos a retirar las sanciones por su cooperación con Rusia o asumirá consecuencias. Y mientras tanto, Irán promete a Israel y Estados Unidos una venganza inolvidable tras el atentado, un atentado que aconteció ayer y que causó gran cantidad de muertos. Todo se está preparando. ¿Creéis que habrá paz en esa zona? No habrá paz en esa zona. Pero también, a su vez, ya sabéis cómo todo eso se va a corresponder también en turbulencias en otras partes del mundo, como ya está pasando. Cantidad de muertos durante los días que terminamos la última conferencia de noticias hasta hoy, que hayamos recogido por lo bajo 150 víctimas. Aquí solo os ponemos los números más importantes. Todos son personas, todos son muertos. Qué desgracia. Bien, un momento de relax para ciencia y tecnología, que también está yendo en aumento, y es tanto el conocimiento profético como la ciencia tal como la conoce la gente a nivel mundial. Identifican los principales genes que causan el envejecimiento. El descubrimiento podría ayudar a mejorar los tratamientos de enfermedades como la demencia y el cáncer. Estamos realmente entusiasmados por descubrir que la interrupción de procesos genéticos específicos puede provocar al menos una reversión parcial de las claves del proceso de envejecimiento en células humanas, comentó los resultados de la investigación Lorna Harris, directora del estudio. La investigadora añadió que este descubrimiento podría desempeñar un rol importante en la creación de terapias destinadas a mantenernos más sanos a medida que envejezcamos. Nuestro objetivo final es ayudar a las personas a evitar algunas de las enfermedades causadas parcialmente por el envejecimiento de las células, como la demencia y el cáncer, destacó la experta. Pues ya veis, la ciencia sigue avanzando. ¿Y hasta dónde llegará? Pues llegará hasta donde pueda, porque para eso le quedan, como mucho, 12 años. Y después ya sabemos lo que viene, ¿no? Casi 13 años, casi, porque ya son menos, y vuelve Cristo. Y antes un año de plagas. Por lo tanto, ciencia y tecnología, a partir de entonces, poca habrá. Todo tiene su momento. Y lo que la humanidad busca, al final se lo va a dar Dios mismo. A los que sean salvos, por supuesto. Al resto, va a ser que no. Latinoamérica. Argentina. Dos nuevas víctimas por la extraña bacteria que afecta a Argentina. Se trata de un bebé de 20 meses y un hombre de 38 años. En total ya son 6 las personas fallecidas por Streptococcus pyogenes. Y atención a esta otra noticia. Dirigentes peronistas y kirchneristas difundieron una carta de apoyo al pontificado de Francisco, Queremos acompañar tu entrega y tu lucha contra la cultura del descarte, tu anhelo de justicia y dignidad, tu voz frente a los poderes financieros, sostuvieron. Toda una carta de declaraciones, ¿eh? Un grupo de 62 dirigentes, peronistas y kirchneristas, emitieron una carta pública para respaldar el pontificado de Francisco frente al difícil momento que afronta la Iglesia Católica ante las múltiples denuncias de pedofilia. Desde tu querida Argentina, en el camino de ser una patria grande y un continente de paz, un grupo de hombres y mujeres quiere acompañar tu entrega y tu lucha contra la cultura del descarte, tu anhelo de justicia y dignidad, tu apuesta por el cuidado de la casa común, tu voz frente a los poderes financieros y tu reivindicación de la cultura del encuentro, yendo en busca de las periferias existenciales que expresan los descartados del sistema, expresaron en el comunicado. Pues bien, parece ser que todo lo que ellos vaticinan para Argentina terminará siendo todo lo contrario, no solo para Argentina, sino para todo el continente. Gran patria o patria grande, un continente de paz, pues esperaos porque vais a ver lo que va a pasar en Latinoamérica. Nada bueno, desde luego, nada bueno. Y estos señores dirigentes apoyando al papado, al Papa Francisco en concreto, y dándole todas las excelencias, cuando precisamente son los que están detrás de tantas cosas que están ocurriendo en todos esos lugares. La encíclica Laudato Si, exaltada hasta lo sumo con esas palabras. Por tanto, la ley dominical también. Ya veis cómo van las cosas. Aquí, personas que han intervenido en todo este escrito. Dice, conocemos que la fuerza que te moviliza para enfrentar tu pontificado, difícil tarea de unificar al pueblo frente a quienes pretenden dividirlo y fragmentarlo, llevar esperanza a los descartados, ser la voz que expresa la dignidad de la persona que busca realizarse individualmente en comunidades que se realicen, viene de esa oración simple que siempre nos pedís. Desde el primer día en que emocionados recibimos la noticia de que el padre Jorge era el nuevo vicario de Cristo, resaltaron en la carta. Total, embelesados totalmente. Y bien, aquí veis imágenes de personas que han escrito esta carta o la han firmado, y aquí todos los firmantes. Ya veis que son bastantes. Y también relacionado con Argentina, separación del Estado y la Iglesia, un sueño de muchos argentinos. En Argentina el Estado y la Iglesia Católica están teóricamente separados por la Constitución, pero varios decretos de la época de la dictadura hacen que sus vínculos sigan siendo estrechos. Por ello, muchos ciudadanos exigen un país laico y denuncian que no se debe destinar dinero público a esta religión. Pues mirad el vídeo y os van a terminar de explicar más cosas al respecto. Y seguimos en Argentina. Ahí el Estado y la Iglesia Católica están teóricamente separadas por la Constitución, pero varios decretos de la época de la dictadura hacen que sus vínculos todavía sean estrechos. Por eso, muchos ciudadanos exigen un país laico y denuncian que no se debe destinar dinero público a esta religión. Ignacio Jubilla recogió algunas opiniones. Lucio, Brenda y Fernando sostienen satisfechos el formulario que se convertirá pronto en la anulación de sus bautismos. Ninguno tiene más de 25 años y forman parte de las más de 4.000 personas que realizaron la apostasía en las últimas semanas. A los 12 años, que fue cuando tomé la confirmación, yo dije, no, esto no es para mí, o sea, respeto tu religión, pero no sobre mí. Y es fuerte, es muy fuerte. Yo en mi caso soy descendiente de pueblos indígenas. La iglesia trató muy mal a mi pueblo, lo echó. Entonces, mi mamá, yo me pregunto, mi mamá, ¿cómo podés apoyar a un estatuto que tanto daño nos hizo a nosotros como pueblo, nos robó la cultura, la lengua? El trámite para ser eliminado de los registros de la Iglesia Católica está contemplado en el derecho canónico y consta de pasos bastante simples. Para iniciar la anulación se requiere solo nombre completo, una copia del documento, el lugar y la fecha aproximada donde la persona fue bautizada. Aunque en la práctica el proceso no resulta tan sencillo. La iglesia es como una puerta, digamos, extraña, porque es muy fácil entrar, cualquiera puede ir y pedir que bautizar a una criatura que tiene 2 meses, pero resulta que después para salir te pone un montón de trabas, y por eso lo que estamos haciendo es facilitar esto. La coalición argentina por un Estado laico se formó en 2009, cuando el ahora Papa Francisco llamó a librar una guerra contra el diablo en medio del debate por la ley de matrimonio igualitario. Esta vez la discusión por la legalización del aborto, que encontró su freno en el Senado, le dio un nuevo impulso. Esto fue creciendo y se ve en las visitas a nuestros sitios web, que en una semana superaron el millón. Es más, tuvimos que hacer modificaciones en nuestros servidores, en el servicio que nos dan, porque se caían nuestras páginas por exceso de visitas. Según el gobierno, este año se destinarán a la Iglesia Católica unos 4 millones de dólares para el pago de sueldos de obispos y otros cargos eclesiásticos. A eso se suma, entre otras cosas, exenciones impositivas, donaciones millonarias de inmuebles y subsidios, también millonarios, a la educación religiosa en distintos distritos. Nada de esto está especificado claramente en la Constitución, pero sí en disposiciones arrastradas desde la dictadura. La gente que es budista, protestante, judía, atea, paga con sus impuestos el sueldo de los sacerdotes. Y eso son, fueron obligados a través de decretos de la última dictadura militar. Según el Vaticano, Argentina es el 10º país con más bautizados en el mundo. Y una encuesta de un organismo estatal revela que hace 10 años, cerca de un 80% de la población se autopercibía de origen católico, aunque la gran mayoría profesaba la religión por fuera de la institución. Al igual que el verde, con la causa del aborto, es ahora un pañuelo de color naranja, el símbolo de esta nueva campaña de secularización. La cercanía entre los edificios que representan el poder de la Iglesia y del propio Estado es también simbólica y es además un recordatorio de que la separación completa entre ambos no será rápida ni sencilla. Pero en una democracia, como todos sabemos, la decisión final, sea cual sea, estará en manos de los ciudadanos. Ignacio Jubilla, RT, Buenos Aires, Argentina. Bueno, eso de que al final son los ciudadanos los que decidirán, suena a chiste, suena a chiste. Ya sabemos lo que hay. Es una situación parecida a la de España también. Se arrastra desde la dictadura de Franco y es igual que vayan viniendo gobiernos, sean de derechas, de izquierdas, de centro, o de bajando y subiendo escaleras, es igual. El problema es lo mismo. Hay quien hay por detrás y manda quien manda. Por tanto, las cosas siguen igual. Si en algún momento algo se quiere recortar por parte de alguien, tranquilos que ya saldrá de otro lado, o si no, habrá problemas en ese país.